mujer bonita, yo quiero el amor de tu corazón. Para poder gozar esa noche de pasión, quiero besar tu piel hasta el amanecer. No temas, por favor, ni dudes de mi amor. Sí. Yo quiero tu calor y quiero tu pasión. Esa noche, mi amor, hagamos el amor. Yo quiero tu calor y quiero tu pasión. Esa noche, mi amor, hagamos el amor. Sonido de cumbia. Mujer bonita, yo quiero el amor de tu corazón. Para poder gozar esa noche de pasión, quiero besar tu piel hacia el amanecer. No temas, por favor, ni dudes de mi amor. Yo quiero tu calor y quiero tu pasión. Esa noche, mi amor,